List 10. Todo el tiempo. All the time. Reto. Challenge. Obra maestra. Masterpiece. Lío, follón, desorden. Mess. Nochevieja. New Year's Eve. En nombre de. On behalf of. Producción, rendimiento. Output. Sacerdote, cura. Priest. Rentable. Profitable. Riesgo. Risk. Bata. Robe. Cuerda. String. Trabajo en equipo. Teamwork. Pedir perdón. To apologize. Estar dispuesto a. To be willing to. Aburrir. To bore. Desmoralizar. To demoralize. Notificar. To notify. Localizar, determinar. To pinpoint. Promocionar, promover. To promote. Proponer. To propose. Recuperarse. To recover. Negarse a. To refuse. Chillar. To scream. Basura. Trash, rubbish.